Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos de la radio, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más del Top 20 de Monitor Latino. Ya estamos en el programa número 60. 60 programas y estamos unidos en estos momentos. Estaciones de radio en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina. No. Tenemos bastante tela donde cortar. El día de hoy les presento las 20 más programadas de la radio, las dedicatorias a distancia y las canciones en la mira. ¡Empezamos! Número 20. Por cierto, también tenemos algunas noticias, ¿eh? Empezamos. Es difícil olvidar esa mirada. Es difícil olvidarla. Forma tan sutil como insinuaba por penetrar mi alma y hacerme enloquecer de ganas. ¿Dónde están esos ojos que me hablaban sin palabras, que tenían sobre mí tanto poder? Para lentamente bajar tu mundo, mandar ese

El Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila llega a su programa número 60, trabajando en mancuerna con esta empresa Monitor Latino, que checa las estaciones de radio del país y, bueno, pues saca el reporte semanal de las canciones más tocadas. Antiguamente el programa solamente se llamaba Top 20 y llegó a 200 y cacho de tocadas de programas. Entonces, pues llevamos en realidad un muy buen número. Ya regreso.